Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. ¿Y tú? Te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola, familia. Raúl Fernández. Hoy tenemos una de las entrevistas más grandes que hemos hecho hasta ahora. Tenemos a un grupo que lleva más de 20 años haciendo música y que ahora han sacado un disco haciendo versiones de los temas que sonaban pues cuando ellos empezaron. Son Celtas Cortos. Tendremos a uno de los Celtas Cortos aquí hablando para nosotros en Zona 69. Nos hablarán de sus introversiones, de sus directos en teatros y mucho más. Además, Nijo, lo nuevo del pescado y mucho más. No te lo pierdas. Zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Arrancamos tema con Nijo junto a Lady Gaga en este Beautiful Monster. Bienvenidos, bienvenidas. I've never seen one like you. You're a knife, you little monster. Sharp and deadly. Don't call me Gaga. And it's me that you cut into. You amaze me. But I don't mind. In fact, I like it. Don't look at me like that. Though I'm terrified, I'm turned off, I'm scared of you. Monster, that boy is a monster. zona 69. Primero lo escuchas aquí. Speaking in rhyme, cause you can't be straight. What's in your mind, so you cannot feel the sorrow that's all around you. Esta banda con este tema que te hemos presentado aquí se llama Sing for the Deaf. Bienvenidos todo el mundo de 20 Facebook. Ya sabéis que podéis escuchar el programa online o descargarlo en vuestro MP3. Bueno, hoy tenemos a una banda en el Descubrimiento 69 que no es la típica banda que presentamos, pero a mí me ha gustado. Su sonido me recuerda mucho a Mago de Oz. Ellos llevan como 3 años por ahí funcionando y llevan ya 2 discos publicados. Este es su segundo disco, son de León, se llaman Darkham. Y su primer sencillo que nos presentan se llama Castillos de Arena y a mí me ha gustado mucho. A ver qué opinas tú. El Descubrimiento 69. Infernal. Zona 69. 69. Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Música te gusta. Participa en la zona. Ahí estaba el pescado con este Buscando el Sol, que no es nuevo sencillo oficial. Repito, todavía no es nuevo sencillo oficial, pero es uno de los posibles que podría ser segundo sencillo de este álbum. Nada lógico, el pescado, David Zotero del Canto del Loco en solitario, que está teniendo mucho éxito, tiene muchas fechas ya cerradas por todo el país y va a estar presentando este disco en directo con unos directos yo creo que alucinantes. Bueno, queremos hoy hacerte una pregunta. Yo, como me dedico a esto de buscar noticias por internet para contártelas, hay un artista que siempre me encuentro, es Lady Gaga. La última noticia que he encontrado de ella es que se casará en Navidad y la prensa revela que será en un castillo de Reino Unido. Vale, queremos saber tu opinión sobre esta artista. Hay gente que la apoya, hay gente que dice que esto de que sea demasiado excéntrica no es bueno. Queremos saber cuál es tu opinión sobre Lady Gaga. ¿Qué opinas sobre Lady Gaga? Puedes comentarnos a través de Facebook o Twenty, nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y Twenty. Para entrar en nuestra página de Twenty, simplemente escribes en tu barra de direcciones twenty.lamusicasemueve.net. twenty.lamusicasemueve.net. Y para entrar en la página de Facebook, escribes facebook.lamusicasemueve.net. Así de fácil. Y si dices que yo no soy de redes sociales, a mí esas cosas déjame de lejos, pues simplemente nos escribes a través de un email: zona69@lamusicasemueve.net. ¿Qué opinas sobre Lady Gaga? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Cuéntanoslo, queremos saberlo aquí en Zona 69. Y ahora te presentamos algo nuevo. Mira, escucha. I feel a cold flush going from my hair and hey, you know what? I don't even care, the time has passed me by. It's gone with the wind, it's all because the sun shined once again. Now the party's on, everybody's saving. If you don't know anyone, you still make some new friends. That's the way it is. When I have myself a drink, I'll be because the sun shined once again. Let the sun shine, let the sun shine, baby. It'll be just like the day, even without the daylight. We're glowing from within, all because the sun shined once again. So play that sweet tune, play it through the air and the volume. Raise it up, don't you ask me twice. You know I'm gonna bet, all because the sun shined once again. So get the sunshine. Shine, baby. Let it all go, let it all go, baby. Let the sun shine, let the sun shine, baby. Let it all go, let it all go, baby. I know that the world is gonna smile again when we go. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigos. Zona 69. Yeah. que se va a estrellar. Sin frenar dentro de la tierra, cañón en la tempestad. Oír el carbón crepitar y las traviesas crujir. Contar pueblos al pasar, una noche mágica en el cielo luz y en mis brazos tú. Que me atan los grilletes que me atrapan, ellos solo se caerán. Y un buen día dispondré, por fin pasaré a la acción. Conduciré el tren, seré el pescado en el cielo luz y en mis brazos tú. Nunca pensé que diría esto, pero tenemos al teléfono a uno de los Celtas Cortos. Óscar García, el bajista de Celtas Cortos. Bienvenido a Zona 69. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Aquí, bueno, mira, me pilla pues trabajando, que es lo que hay que hacer. Eso es, haciendo diversas cosas. Trabajando duro. Bueno, gracias, muchas gracias por estar aquí en Zona 69, ¿vale? Nada, como quieras. En 2008 publicasteis 40 de abril, en el que se encontraba temas como Retales de una vida, un tema que hablaba de recuerdos, trocitos de una vida de los que salen letras de canciones, ¿no? Es una canción nostálgica, pero que habla de una etapa nueva, etapa que seguís ahora como si nunca os hubieseis ido. Ahora nos traéis Introversiones. Explícame un poco, ¿por qué este título, Introversiones, y por qué ahora? Pues hombre, Introversiones responde un poco al contenido del disco, que son una colección de canciones y de versiones que hemos hecho, pues de temas que nos influenciaron pues hace ya veintitantos años, digamos que son un poco los manantiales de los que bebimos y que conformaron un poco pues nuestra forma de hacer música y de ser, ¿no? Yo creo que era algo que debíamos, que tenemos que hacer, y es una manera pues de dar gracias a todos esos artistas, estilos de música y tal que nos han conformado un poco como músicos. En este trabajo hacéis lo que habéis hecho siempre, volvéis al sonido más originario de Celtas Cortos. Después de tantos años, ¿qué se siente sabiendo que puedes seguir haciendo lo que a ti te gusta sin depender de modas ni de tendencias? Pues hombre, desde luego es una suerte, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, nos consideramos unos privilegiados, porque como tú bien dices, el poder trabajar y, digamos, ganarte la vida honradamente haciendo lo que te gusta es una absoluta maravilla, ¿no? O sea, pues es otro agradecimiento más que tenemos que hacer, ¿no?, a la gente que todavía sigan estando ahí, sigan apoyándonos. Pues estamos, como decimos nosotros, como decía un buen amigo nuestro, estamos mejor que en brazos. Bueno, fíjate, esta mañana me he encontrado por ahí un comentario por internet que dice así, mira, te lo voy a leer. Dice, los discos de versiones suelen ser salvavidas de carreras en declive o productos navideños o similares. Para vosotros, ¿qué es este recopilatorio? Pues nosotros, mira, parece que hemos tenido suerte en ese aspecto, porque hombre, siempre hay voces contrarias y voces en contra, pero ha tenido muy buena acogida e incluso pues, seguidores nuestros y muy fans al principio se asustaron un poco, ¿no? Cuando empezamos a decir que íbamos a hacer un disco de versiones, pues lo tienen, si se les han acabado las ideas, tal cual. Pero yo creo que esto era un poco un punto y aparte. Yo creo que ya, como decía antes, es algo que teníamos que hacer y queríamos hacer, y está teniendo muy buena acogida. Yo creo que también es una buena forma de saber de que la gente que nos sigue pues sepa un poco por qué hacemos lo que hacemos. Y tampoco son temas súper conocidos, como si hace, yo qué sé, Luis Miguel un disco de versiones de boleros, todos archiconocidos y tal. O sea, aquí hay canciones que también es un poco descubrimientos para la gente que sigue a Celta, ¿no? Son cosas poquito conocidas, pero yo creo que en ese aspecto pues es un disco que se escucha muy, muy fácilmente, de un tirón y de manera muy, muy agradable. Nos cubre la oscuridad. Los ángeles no escuchan. Es hora de celebrar. Suena música en el bar. Borrachos en el hall. Eso que se oye ahí al lado es placer o es dolor. Unos tipos con tatuajes se pelean en el bar. Pido fuerzas a la Virgen para poderlos separar. Les pega tan subidón que empiezan a temblar. Deslumbrantes bailarines a punto de reventar. Más vale que empecemos a huir. Vida es noches, llantos, luces frente a mí. Y qué importa dónde vayas. Di que yo era un loco, di que estaba ciego. Nunca digas que me quedo atrás. Amarte toda una vida no lo quiero ni probar. Si te amara solo un rato, no digas que no es real. Di que yo era loco, di que estaba ciego. Y se compra y se vende el amor que es de verdad. Más vale que empecemos a huir. Vida gris, noches, llantos, luces frente a mí. Y qué importa dónde vayas. Di que yo era loco, di que estaba ciego. Nunca digas que me quedo atrás. ¿Cómo ha sido la selección de temas del disco? Pues la selección fue un auténtico sufrimiento, porque empezamos, claro, somos 4 o 5 los miembros del grupo que nos pusimos a rebuscar y a buscar en nuestra memoria histórica, y sí hubo una primera selección pues enorme, como de 30, 40 temas. Y claro, destilar lo que queríamos que apareciera en el disco pues fue costoso. Y de hecho pues se han quedado cosas fuera que nos hubiera gustado que hubieran estado, pues no sé, el tipo, por ejemplo, algo más de onda latina, que siempre ha sido también una influencia en nosotros, cosas tipo Mano Negra y así, pero era imposible, o cosas curiosas como un tema así flamenco de Pata Negra, con el que tampoco pudimos, pero bueno, yo creo que lo que ha entrado es un buen ejemplo de lo que somos y de lo que queríamos meter ahí, ¿no? Pero, La selección inicial fue enorme. Háblanos un poco de los temas. Por ejemplo, háblanos de Lucha de Gigantes, de Antonio Vega. Pues Lucha de Gigantes representa un poco nuestra vertiente más, no solo melancólica, sino incluso acústica de la música que hacemos. Pues Antonio era uno, también representa un poco pues a todas las influencias que hemos tenido del buen pop español de esa época de los 80 y así. Se estuvieron barajando más temas, tipo alguna cosa de Radio Futura. Y bueno, pues yo creo que al gran Antonio ha tenido ya miles de homenajes, pero uno más nunca vendrá mal, ¿no? Porque era un tipo con una sensibilidad extraordinaria. Y además, pues yo creo que le hemos dado un toque muy nuestro al tema, que es, no te digo que le hayamos engrandecido, porque es muy difícil, pero bueno, yo creo que sí que le hemos dado un pequeño toque que le hace muy, muy atractivo, ¿no?, al tema. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Es que acaso hay alguien más aquí? El blues del pescador, la adaptación de Waterboys. ¿Por qué este tema como primer single? Pues mira, en ese tema en concreto, en ese sí que no hubo ninguna pelea, ni lucha interna, ni nada. Porque si había un tema que todos teníamos clarísimo que tenía que estar en este disco, era esa canción de Waterboys. Cuando surgió ese tema, que si mi memoria no me falla, fue en el año 88, en el disco que también se titulaba Fisherman and Blues, ese tema fue de los típicos que cuando salió nos atravesó el corazón, ¿no?, a todos. Y ya te digo, como te digo, esa... el tema que sé que está, tenemos clarísimo que tenía que estar y que no iba a faltar. Y la verdad es que estamos muy contentos de que también a la discográfica le gustara y que sea un poco pues el tema que representa ahora mismo al disco, ¿no? Lleváis más de 20 años sobre los escenarios. ¿Cómo os veis dentro de otros 20 años? Uf, madre mía, pues hombre, dentro de 20 años ya nos gustaría estar... Jubilados, ¿no? No, bueno, yo creo que eso es mirar demasiado hacia adelante. De momento me gusta poner unas expectativas mucho más cerca y ahora mismo pues tenemos este disco, que es lo que tenemos que defender. Además, este disco vamos a partir de octubre lo vamos a presentar en teatros, que hay unos cuantos ya. El año que viene queremos hacer eso, gira de teatros en un formato más acústico, más intimista, que también es una forma pues muy diferente de ver a Celtas, que no se ha visto. Y la verdad es que en cuanto terminemos esa gira de teatros, en nuestra mente, vamos, nuestra idea es a finales del año que viene, después de verano, es meternos con la preparación de un disco nuevo, con temas originales. O sea que, bueno, digamos que la máquina de momento no para. Háblame un poco de esta idea de presentar a Celtas cortos en escenarios. ¿Cómo surgió esta idea? Pues lo de los teatros surgió un poco porque veíamos que el carácter acústico con el que estábamos preparando las canciones se podía defender muy bien en teatros. Había un ofrecimiento ya por parte de una red de teatros, que es la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, para poder hacer esto, y nada, pues nos agarramos ahí y sí que vimos que podía ser una buena forma de defender las canciones y de que también los seguidores nos vean de una forma diferente, ¿no? Pues eso, de poder ofrecer algo diferente. Y también como músicos es algo que te pone mucho las pilas, porque en un teatro lo que tocas, la gente está en silencio absoluto y digamos que llegas de una forma muy especial. Entonces es un reto más, porque siempre hay que ponerse retos y eso es lo que es un poquito la decisión de lanzarnos a los teatros ahora. La zona 6-9. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Habéis vuelto a grabar junto a Juan Ignacio Cuadrado. ¿Cómo ha sido esto de grabar junto al productor de los cuatro primeros discos? Pues ha sido una gozada absoluta, porque trabajar con Juan es un placer, es una persona que tiene muchas tablas ya, sabe llevar muy bien las riendas de las cosas, y bueno, el reencuentro fue maravilloso, fue como que no hubiera pasado el tiempo entre nosotros. Y es como más, es como un padre, ¿no? Para nosotros. Y ha sido una gozada. Aparte que el disco estamos contentísimos del sonido, porque es una persona ultra meticulosa, y yo creo que eso se ve en el disco, o sea, se oye más bien. Y nada, pues como te digo, ha sido un placer absoluto. La verdad es que ya quisimos que estuviera en 40 de abril, pero bueno, pues por problemas suyos de que se estaba cambiando de casa, intentando hacer un estudio en casa, los típicos líos de albañiles para arriba, para abajo, pues dificultaron las cosas. Y él fue honesto y dijo, mira, tengo la cabeza en otro sitio y no voy a poder dedicarme plenamente a hacer ese disco, ¿no? 40 de abril. Y cuando surgió este disco, pues la verdad es que nos volvimos a acordar de él y dijo, vamos a llamar a Juan Ignacio a ver si ahora sí que puede. Y nada, pues aceptó gustoso. Además hay que decir que Juan solamente hace al año ahora mismo igual un par de cosas y solamente hace lo que de verdad le apetece y lo que quiere hacer. Entonces, pues también para nosotros, el que haya querido involucrarse en nuestro trabajo ha sido pues una gozada. Pues eso quiere decir que si lo cogía era porque quería hacerlo, no solamente hacer lo que le apetece. Después de esta gira, me comentabas antes que habrá nuevo material, nuevo disco. ¿Cómo va a ser ese disco? ¿Habrá sonido diferente o será Celtas Cortos, puro y duro, como en este disco? Pues nos gustaría saber a nosotros cómo va a ser. Desde luego sí que nos gustaría dar alguna pequeña vuelta de tuerca más, ¿no? El otro día nos decía alguien en una entrevista que parecía que después de la vuelta de Hora de Jesús, del 40 de abril, de Celtas Introversiones, parecía como que quisiéramos cerrar un poco una etapa, ¿no? Nosotros no sé si tenemos tan claro eso, pero lo que sí que nos gustaría es trabajar de una manera un poco diferente y a lo mejor pues seguir siendo Celtas Cortos y que suena Celtas Cortos, pero dar alguna vuelta de tuerca ahí al sonido, a la forma incluso de componer. Estamos trabajando en ello, de hecho ya estamos hablando de ello y, o sea, que no sabemos muy bien por dónde saldrán las cosas, porque hasta que no te metes a ensayar no sabes qué va a pasar, pero en nuestra mente sí que está tratar de hacer algo un poquitito diferente sin que se pierda la esencia de Celtas. Ajá. Una de las preguntas que a mí me gusta mucho hacerle a los artistas, y es que le están dando mucho bolo a esto de que Internet es malo para la música. Para vosotros, para Celtas Cortos, que habéis venido de unos lares en los que no había Internet, ¿qué significa para vosotros Internet? ¿Cómo estáis viendo el tema? Pues hombre, desde luego quien diga que... O sea, Internet ahora mismo es el futuro de muchas cosas. Si no fuera por Internet, nosotros no estaríamos haciendo esta entrevista ahora. Desde luego, si existe algo de futuro, vamos, que existe en la música, una de las vías por las que pasa, desde luego, es Internet. O sea, eso está para nosotros clarísimo. Y es una forma más de llegar a la gente. Para nosotros es importante, o sea, nosotros sí que es algo que tratamos de cuidar mucho. Pues mira, tú te has puesto en contacto con nosotros a través de Internet, entonces pues nos parece una forma maravillosa. Hay alguien de Colombia, te voy a poner, o de Venezuela, que nos quiere escuchar, pues lo puede hacer a través de Internet. Y eso es así de claro, ¿no? O sea, que nosotros somos fervientes defensores de Internet y de todo lo bueno que pueda traer. Es verdad que mal usado y mal utilizado, Internet pues es un virus o una plaga terrible. Pero bueno, las cosas bien utilizadas, lo único que se puede sacar es cosas buenas y buen provecho de ello. No, ya te digo que en Internet hay, es donde está el futuro. Nosotros, en nuestra página web, la gente entra para ver los conciertos, pregunta cosas. Tenemos una red social propia, nuestra página web. O sea que nosotros estamos por ello, vamos, clarísimamente. Vuestra página web a la que invitamos a la gente a entrar, que es celtascortos.es, ¿no? Sí, punto es o punto com. Ok, bueno, pues que entren ahí en la página web de Celtas Cortos, que hay muchísimas cositas por ahí. Bueno, pues Óscar García, muchas gracias por atendernos, por estar aquí en Zona 69. Os deseamos muchísima suerte con este disco, con esta gira, y que sigáis durante muchos años, ¿vale? Pues venga, ha sido un placer. Que os vaya muy bien en Zona 69, ¿vale? Igualmente, Óscar, hasta la próxima. Venga, hasta luego. La Zona 69. Primero lo escuchas aquí. Hi, my name is Bob, and I approve this message. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. ties you with every line. I'll need a volunteer. How about you with the eyes? Come on down to the front, stay right here and don't be shy. I have you time traveling, have your mind babbling. People trying to inherit the skills, so they asking it. Even David Blaine had to go and take some classes in. I see mind freak like, what's up, man? What's happening? So come on, come on, and see the show tonight. We better be astounded, no ghost or poltergeist. You know I'm no Pinocchio, I never told a lie. So call me Mr. Magic Man, I float on cloud nine. I got the magic in me. Touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. They be snapping, baby. Everybody wants a blast of magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Oh. It's been in my rhyme. Stay on the road, so I call my mama when I got time. I hit the stage, go insane, then jump into that crowd. See when I rhyme, I flow, wanna beat like da-da-da. See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, blowing sticky like adhesive. Be cautious, cause what I be on to leave you with amnesia. I break all the rules like Evo Knievel. It's a spectacular show, cause my heart bumps diesel. So whatever you saying, it don't entertain my ego. That track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. They be snapping, baby. Everybody wants a blast of magic.